25 años de zapatismo y pues homenaje al Tata Zapatista, al Tata Zapata, que tiene 100 años de muerto. Entonces va a haber una conferencia, y la conferencia va a ser el 26 y 27, patrocinada por Cal State LA, Latin American Studies, Leaside Café y Floricanto, Zapotepec principalmente. Y se titula, la conferencia se titula 25 años de zapatismo a través del tiempo y el espacio. Entonces, hoy vamos a tomar el tema entre la retórica y la realidad. La retórica de los estados y los políticos, ya sea Honduras o México, y la diferencia entre la realidad que vive el pueblo de Honduras y el pueblo de México, y especialmente hoy para aclarar las cosas como son realmente bajo el sexenio de AMLO y Morena. Entonces ahorita con nosotros como invitada tenemos, voy a pasar a Antonio, que introduzca el invitado, la invitada. Sí. Con nosotros está Ismanía Platero. Ella es trabajadora de derechos humanos en Honduras y nos va a dar una referencia de lo que está pasando actualmente. Como punto inicial vamos a tener una grabación de Ramón Verdugo. Él es ha sido protector de los niños en condición de calle en Tapachula y ha sido la persona más frontal en relación a recibir a las caravanas que han venido de Centroamérica. La grabación, pues nuestro compañero la va a poner y enseguida platicaremos con Ismanía. Ok. Hoy domingo 31 de marzo iniciamos pues el segundo día de esta huelga de hambre que inició el pasado viernes, en donde algunos nacionales cubanos, aproximadamente 30 personas, iniciaron esta huelga de hambre, pidiendo la reapertura de la Oficina de Migración, de Regulación Migratoria. Y pues vemos, no toda esta gente está en un plantón. Ellos básicamente están esperando el ser ingresados a la estación migratoria para obtener su orden de salida del país o el salvoconducto que los pueda llevar hacia la frontera norte. Hay familias, hay mujeres, hay niños, algunos de ellos hasta con 2 semanas en tiempo de espera. Es muy lamentable ver todo lo que está sucediendo. No es la única zona de la ciudad que se encuentra atestada de migrantes. Se habla de cerca de 4.000 nacionales cubanos y pues se desconoce exactamente cuántos miles de personas son los que están varados aquí en la ciudad. Los alimentos escasean, sus recursos igual, y pues se encuentran en un estado de vulnerabilidad y situación prácticamente de calle, así como está atestado el centro y otras partes de la ciudad, y quién sabe cuántos más en la República Mexicana estén de la misma manera. La desesperación es grande, la angustia de todas estas personas que están viviendo esta incertidumbre, no saben sinceramente qué vaya a pasar. Hay muchos rumores, el Instituto Nacional de Migración no fija una posición ni hace declaraciones en torno a qué es lo que va a suceder, todos son rumores, repito, y pues a veces dicen una cosa, otras otra. El señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habla de una apertura y respeto a los derechos humanos, pero pues algo poco probable que sea verdaderamente. Parece que su discurso dista mucho de sus actos, de sus hechos. ¿Qué sucede con el señor presidente? Que simplemente no manifiesta, no muestra su verdadero interés en resolver la situación que se está viviendo aquí en el sur de la República Mexicana con toda esta gente que está viviendo en estas condiciones. Pues bueno, Dios les bendiga, que tengan muy buen día y pues esperemos que repliquen la información y se haga justicia con esta gente. No se le está pidiendo nada que no contenga la ley. Hay una ley de migración, un reglamento, y pues simplemente en este tiempo pareciera que los derechos humanos han quedado de lado en un gobierno que pues esperábamos no fuera, al igual que los anteriores, en esta administración que pues ha demostrado que simplemente cierra ojos y oídos y pues todo puede ser como antes. En Chiapas no hay cuarta transformación. Bueno, Ismanía, escuchaste la situación que se está gestando en Tapachula por medio de la voz del hermano Ramón Verdugo. ¿Cuál es la situación que tienen ustedes? Nosotros teníamos preparados también la presencia de Pablo Pérez, pero él entró a una reunión. Él acompañó a la primera caravana desde Guatemala hasta Tijuana y vio una situación muy similar de donde los gobiernos manipulaban las emociones de las gentes. Las gentes se alebrestaban, se irritaban y se usaba como una forma de vilificar la caravana, la desesperación humana para echarles al público encima. ¿Qué está pasando con ustedes, Ismanía? Te puedes presentar, ay, disculpa mi novatez en este tipo de situaciones. No, apenas estoy incurriendo en esto de la radio, me han invitado a ello y pido disculpas por mis fallas en todo sentido. Pero ¿te presentas, por favor, Ismanía? No la escucho. Un abrazo muy grande. ¿Aló? Sí, ya te escuchamos. Sí, bueno, muy buenas noches a todos ahí en la cabina. Y gracias. Un abrazo muy grande en nombre de todo el pueblo hondureño. Y en particular por parte de mío, porque pues son hermanos hondureños y yo ya ratos conozco la lucha tuya, Antonio, y de otros compañeros tuyos, que he estado pues vinculándome a través de tu conocimiento con el trabajo que hacen en la labor humanitaria y defendiendo también los derechos humanos de los migrantes. Honduras ahorita está pasando por una etapa muy dura de indefensión en materia de derechos humanos. Si bien, claro, lo han dicho los migrantes al hablar sobre la situación tan lamentable de calamidad que estamos teniendo, hasta ahorita Honduras ocupa la canasta básica de las más altas a nivel de Latinoamérica y hoy precisamente ha subido todavía más la situación de vulnerabilidad en cuanto a la acción laboral y también la situación de inseguridad que estamos viviendo en el territorio nacional. A esto hay que sumar también que hay una gran cantidad, según el comisionado de los derechos humanos y según el alto comisionado de la ACNUR que está en Honduras. En la última cifra que dieron fue que al menos 24.000 a 34.000 personas estaban solicitando asilo político en las diferentes unidades. Aquí hay una unidad de desplazamiento. Pero esta unidad, esta cifra solamente marca las personas que llegan porque corren algún peligro, porque están con peligro grave de muerte, pero simultáneamente se da otro fenómeno claro en Honduras, que es el desplazamiento interno. Y este desplazamiento interno se mira y se evidencia de manera que están rotando en diferentes partes del territorio, incluso en los pueblos, sin tener y lograr con esto la protección adecuada por parte de las autoridades. No hay un programa de testigo protegido que funcione, o sea, no hay alternativas para ninguno de los hondureños que están en una situación de peligro muy grave y donde la calamidad se mira, se está bien enfocada en los diferentes territorios, más de la costa norte, la zona sur, que ahorita hay una sequía extrema, no hay semilla, y es una economía asfixiante realmente la que se está viviendo en Honduras. A todo esto hay que sumar que durante todo este periodo hemos tenido una etapa de indefensión en materia de derechos humanos muy grande. Muchos grupos de derechos humanos están sesgados en cuanto a la política y se han olvidado de la parte fundamental realmente de lo que está viviendo ahorita la población. Un sistema carcelario colapsado y un sinnúmero de cosas que han provocado, siento yo, la explosión de la necesidad de los hondureños de tratar de salir de cualquier manera del territorio hondureño. Estas caravanas y estos desplazamientos que se han estado dando en los últimos días no son con la particularidad que han tenido otros en el pasado, aunque de Honduras salen un promedio de 100.000 personas al año, pero se estima que este año, entre el 2018 y el 2019, al menos 900.000 personas saldrán del territorio hondureño. Y esto es preocupante porque hoy ya los núcleos, los grupos que están saliendo ya no es como similar a las caravanas anteriores, sino que están saliendo núcleos familiares completos, casi aldeas completas de algunos departamentos donde se ha centrado más la violencia y la criminalidad y donde ha calado claramente la pobreza. A todo esto, los fondos que se han enviado y que bien lo ha dicho el presidente Donald Trump, que hay fondos internacionales para Honduras desde el año 2014, que fue la primera crisis migratoria, en el que salieron muchos niños del territorio hondureño y que durante ese periodo se dieron grandes ayudas para países del Triángulo Norte, en particular Honduras, con la finalidad de que estos fondos fuesen empleados para ayudar al migrante retornado. Sin embargo, hasta la fecha, el migrante retornado sigue en la misma situación económica, sigue todavía sin ninguna protección del Estado, no se sabe el paradero de estos fondos, y como si fuera poco, hay un estigma muy marcado en barrios y colonias muy vulnerables en Honduras que no tienen ni siquiera el acceso a que la banca pueda facilitarles créditos, pueda facilitarles préstamos. O sea, está muy criminalizada la pobreza aquí en Honduras. Bajo todo este contexto que he hecho, me quedo corta en esto porque también no hay ya medicamentos en los hospitales, igual está el sistema carcelario sin medicamentos, y no lo puedo desvincular porque es como el diario vivir de los hondureños. Aquí el vínculo entre la miseria, la cárcel, la delincuencia, que es un negocio que bueno, que es lucrativo para muchos y que no importa cuánto va a ser el sufrimiento del pueblo. Aparte de esto, una campaña tan grande de miedo, de odio que se siente en el ambiente y que esto está llevando a las personas a una situación extrema de salir o salir del territorio nacional por salvar la vida. Esto es muy claro. Sí son evidentes las políticas represivas que tiene el Estado para frenar la delincuencia y que sabemos que es necesaria, pero no hay una política preventiva que pueda brindar oportunidades para los centenas de hondureños que están saliendo del país y para aquellos que viven en una situación de inseguridad muy clara. En los últimos días, el fenómeno de la migración ha cambiado a razón de que se han disparado los índices de la trata de personas. Ahora sucede que tanto de España, de Italia, de Panamá también, de Canadá y otros países europeos en su mayoría, están facilitando hasta 7.000 euros a las personas con la opción de tener un trabajo en esos países, pero que en realidad cuando llegan, efectivamente, pues les sueltan el dinero, pero cuando llegan, estas personas son sometidas a esclavitud y servidumbre sin que puedan de alguna manera tener opciones para pagar rápidamente estas cantidades. Entonces son cuentas impagables. Y lo mismo ha ocurrido también con algunos grupos y se identificaron algunas redes que fueron detenidas precisamente por la Policía Federal en México, pero en Honduras no ha habido ninguna detención de tratantes o de personas que estén vinculadas a estar llevando niños y niñas a estos diferentes países, en particular Guatemala y México. Entonces, la vulnerabilidad de nuestra población, en particular niños y niñas y mujeres, es muy alta porque se ha disparado la cifra de la trata de personas, y esto ha provocado que en los últimos días pues se haya realizado aquí en el territorio hondureño la reunión de ministros de seguridad o de la policía del Triángulo Norte, en el que se asumieron algunos compromisos por parte del gobierno de Honduras. Uno de ellos era, pues, o es y sigue siendo el frenar o blindar las fronteras para que no pasen los migrantes, que es un violatorio a los derechos humanos, pero sí crear una fuerza especial, como una fuerza antimigrante de integrada por miembros, me imagino, de la policía, una nueva policía, no sé cómo se va a perfilar esto, con miras al futuro, para impedir el flujo migratorio de las personas. Y otro, por otra parte, facilitar quizás un acceso por la frontera sur para que algunos pudiesen tener un paso fluido y que no, de manera que todas las áreas de salida o puntos, como llamarles, como zonas de escape, que no hay policías o puntos ciegos, no puedan tener acceso los migrantes a esto. Ismania, todo esto, esta desintegración social, pues no es repentina, no es de un de repente, tiene una historia, tiene un fondo, aunque la historia de Honduras pues muestra un fondo muy lejano en su propia historia, pero en la forma inmediata, en lo que yo empecé a trabajar con el padre Solalinde, bueno, primeramente con Chiapas, la situación de Chiapas y Pastores por la Paz, y empezar a ver la ayuda humanitaria como una posibilidad de ayudar a que la gente se organice, ayudar a que la gente empiece a ver sus propias posibilidades y no migrar, no moverse, al tener ellos un sustento dentro de su ámbito conocido. Y eso me llevó a empezar a trabajar la ayuda humanitaria en el norte de México, y también después trabajar con el padre Solalinde y ver la situación de Honduras un poco más a fondo. Hay un apellido que siempre ha sido recurrente, Facusé, y el Bajo Aguán y otras cosas en donde poco a poco ustedes han sido, les han robado su territorio y sus recursos por distintos fuerzas económicas que los han dejado en la completa desprotección, y parece que se hizo más grave después de la destitución de Zelaya. ¿Qué papel tiene la familia Facusé y todas estas familias que parece cada vez son menos, controlan la economía y la vida nacional en esta desintegración social que llevan ustedes ahorita? Bueno, se corta un poco la llamada, no sé si tú me estás escuchando ahorita, pero la realidad es que del 2008 para la fecha ha habido un set en donde se han dividido, pues, y los derechos humanos, los medios de comunicación, la población se ha separado, realmente hay un sesgo bien grande y han quedado desprotegidos muchos sectores y muchas áreas vulnerables, aunado a la violación de la libertad de expresión y prensa y a otros decretos que se han dado en la Cámara Legislativa. Durante todo este proceso hasta la fecha, se crearon desde el año 2017 para acá una serie de medidas. Creo que hemos estado viviendo en un ambiente muy represivo, en donde se han dado acciones que, lejos de acercar al pueblo o de darle libertades, estamos viviendo todavía más una campaña muy dura de miedo, de una falsa seguridad en Centroamérica. Han sido políticas represivas que no han funcionado, han sido políticas que han aumentado siempre la violencia y que aumentaron más la situación migratoria y la problemática migratoria con la venida de Peña Nieto en el año 2014. Porque él anunció aquí la apertura y la facilidad para los hondureños de entrar al territorio mexicano y facilitarles todos los medios para poder ir para allá. Sin embargo, esto fue un motivo de mucha alegría y mucha gente agarró sus maletas y muchos niños. De hecho, en aquel entonces, con Solalinde y contigo y Estela Jiménez y muchos más del territorio de ahí, de defensores de derechos humanos, le colaboramos entre todos para ubicar a centenas de niños, muchos de ellos. Ahora no sabemos tampoco el paradero, pero en todo este proceso la situación política ha sido muy dura en Honduras. Se han estado dando muchos encontronazos verbales, se instaló la OEA, se instaló la MASI aquí en Honduras, el Consejo Nacional Anticorrupción y la UFESI que ha destapado más de 7 redes de corrupción y casos muy graves, pero con casos que están en completa impunidad y donde estas personas que tienen la posibilidad o que han sido bien marcados por cometer actos ilícitos están gozando de completa impunidad en relación o en contrapeso con la situación de los pobres que están llenando las cárceles de máxima seguridad aquí en Honduras. Sí, es un tema también que el problema migratorio en Honduras no lo están viendo como un tema de seguridad ciudadana, sino como una problemática aislada, lejos de la situación de defensa y seguridad de la nación, porque nadie toca el tema de seguridad y toda la problemática de seguridad ligada al escape de los hondureños de salir de cualquier manera. Porque nadie va a dejar el plato de comida en la mesa por irse a sufrir al territorio mexicano, como lo estamos viendo. Y realmente la situación de aquí es un alto grado de corrupción que hay en Honduras, un alto grado de impunidad, donde los expedientes y las listas negras de expedientes están cada día más grandes. Igual Honduras todavía está en la lista de países grises donde no hace nada por el combate al lavado de activos, al testaferrato y al enriquecimiento ilícito. Y todo esto, como te explicaba, lo está viviendo el pueblo, lo está viviendo constantemente el pueblo, pero es algo que permanece invisible para las autoridades. Porque mientras esto sucede por un lado y con una cámara legislativa que no te sirve para nada más para crear leyes y autoprotegerse y blindarse como diputados o a la clase más alta, los pobres o la mayoría de la gente que está en sectores muy vulnerables, muy desprotegidos, están siendo ignorados y no se están más bien criminalizados realmente los migrantes. Aquí hay campañas muy fuertes de persecución para la población migratoria, pero no hay ninguna campaña para perseguir a aquellos que están obligando a la gente a salir del territorio nacional. Entonces sí es bien difícil que alguien a simple vista diga Honduras tiene, o sea, no se ve la violencia, es mentiras, no hay hambre, es mentiras, no se puede ver, porque es una situación muy delicada la que se está viviendo en materia de seguridad, sumado también a la depuración de la policía, que fueron centenas de personas que salieron con esta falsa depuración, que nomás fue un despido masivo, y que hoy todas estas familias están en sin trabajo y no ha habido un monitoreo ni siquiera de ver cómo están. Es algo realmente convulsivo lo que se hizo en un espacio muy corto y donde fue como un golpe muy fuerte para la población en su totalidad. Creo que han sido muchas cosas en poco tiempo. Y todo esto, pues es el resultado que estamos viendo, que la gente se va a ir de Honduras y se va como sea. Svania, yo en lo particular me debo mucho a tengo una pasión por la historia, ¿no? No estudié propiamente, no terminé mi segundo de secundaria, pero la historia siempre me ha apasionado. Y dentro de eso, los procesos, cómo se desarrollan las cosas. Y Chiapas me sacó de nuevo a tratar de entender el mundo de las ideas, qué y cómo las cosas suceden. Y cuando Chiapas se levantó, hubo hasta cierto punto un miedo a toda la gente que captura los recursos de otros países. Y lo que empezaron a hacer, yo noté, es de empezar a hacer unas policías paramilitares, unas formas de policías que están ahora presentes a nivel global. Y creo que con ustedes empezó a pasar lo mismo, ¿no? De tener una policía, el del de la esquina, el que te roba algo en forma pequeña, a tener ya una forma organizada de represión social para control de masas. ¿Viste tú ese desarrollo o cómo se desarrolló esa forma de controlar y después de atemorizar al pueblo, you know, que ahora se siente inerme y prefiere huir? ¿Llegaste a ver ese proceso? Yo pienso que esto se está dando a razón del año 2013 hasta la fecha, porque hubo una etapa en donde incrementaron muy fuerte primero los crímenes y amenazas contra los periodistas. Además de eso, te diré que nosotros hemos aceptado, o el ciudadano hondureño ha aceptado con mucha naturalidad la autocensura o el autoencarcelamiento. Aquí se empezó a vender la idea incluso de los barrios seguros, de comunidades seguras, y todo el mundo empezó a cerrar las calles, se empezó a encarcelar. Aquí es muy común ver alambres de púa por todo lado y aquella autocensura y aquella restricción de libertades de los ciudadanos que ya no quieren caminar más allá de donde está la verja y que viven con miedo y terror. Y esto se va dando en todos los procesos. Aumentó y creo que triplica la cifra los guardas de seguridad privada, porque hay un promedio de 18,000 agencias de seguridad privada que pertenecen a policías y a militares en su mayoría, y que estas crecieron a razón de la depuración de la policía. Entonces se desestima la policía por una parte, pero crece un poder estatal, un ejército, civil, que es conformado por los guardas, pero que está certificado por el Estado y certificado por el pueblo también. Aquí es muy normal ver barrios muy pobres que tienen guardas de seguridad, no importa si con un palo o con un machete, pero sí hay gente que está custodiando los barrios y colonias, y que están a los grandes portones. Entonces se volvió muy natural. Creo que Honduras es de los países más donde más armas circulan y donde hay más armas en poder de guardias de seguridad, sin que estas sean tengan un registro, sin que estas armas, creo yo, que ni siquiera están registradas en el sistema de balística o por el IBIS aquí en Honduras, porque en 18,000 agencias de seguridad es una barbaridad de guardias de seguridad mal pagados, pero que de alguna u otra manera, pues, la gente siente tranquilidad con verlos en sus colonias. Pero es a lo que me refiero, Ismanía, es hasta cierto punto la aceptación y el establecimiento del miedo social para paralizar a la sociedad, mientras, claro, que por otros lados, claro, la roban. Claro que sí, la gente está conforme, pero porque es como te digo, todo mundo vive encarcelado. Y es un miedo aceptable, y sin contar también con que se han creado muchas fuerzas para el combate de la criminalidad, fuerzas especiales por parte de la policía y del mismo ejército. Honduras, es más, tiene el laboratorio de criminología y de investigación más importante de todo Latinoamérica. Sin embargo, los avances en materia de investigación son nulos en relación con lo que se está viendo a diario. Y pese a la presión que hay ahora por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, de investigar los crímenes de alto impacto, de proteger y también de investigar otros casos. Pero hasta el momento, imagínate, de 10 casos de alto impacto, apenas se ha avanzado en el caso de la defensora del medio ambiente, de Berta Cáceres, y otros casos que están en completa impunidad, que ni siquiera, creo, ya se acuerdan las autoridades de eso. O sea, todo va quedando en el olvido, va quedando en el olvido, y la acción que tienen los estados y los financiamientos, incluso de la tasa de seguridad de Honduras, solo van orientados al combate de la criminalidad, pero desaparecieron del 2008 para acá el Consejo Nacional contra el Narcotráfico, que era el pulpo que regía las políticas preventivas del Estado de Honduras en cuanto a proyectos encaminados a la reinserción y a la rehabilitación de personas, tanto de niños y jóvenes que están en riesgo en los barrios y colonias, como de los niños o de las personas también privadas de libertad que ya no cuentan con programas de prevención y rehabilitación. O sea, todo esto desapareció en ese periodo del 2008 a la fecha. Y también en ese periodo que desaparecen estos, se aumenta la construcción de centros de privación de libertad y se disparan también la población penitenciaria. O sea, aquí yo pienso y que se mide el problema de la sociedad que tenemos tan enferma, en la medida que están creciendo también aceleradamente los centros carcelarios en Honduras. Es que siento yo que al paso que vamos dentro de poco tiempo vamos a tener que construir unas 10 cárceles más, porque aquí todo se resuelve con el encarcelamiento y con esta situación que es de represión, no más de represión, de ahogarlo todo, pero no hay un escape realmente, una puerta por donde se pueda salir y donde hay alternativas incluso para vivir. Ismanía, creo que estás quedándote un poco corta. En realidad yo creo que el sistema en sí lo que busca es que cada país sea una cárcel para sus propios congéneres, para sus propios nacionales. Están estableciendo unas formas represivas y dejan escapar los recursos que ocupan, pero someten a la gente, y la gente está viviendo en condiciones carcelarias dentro de sus límites de su país. Se autocensura la gente y se calla. Sí, hemos tenido, antes de que me dieran la oportunidad o nos dieran la oportunidad, Roberto, a mí, de tener estos programas, ojalá y los podamos tener, estas pláticas cada lunes en diferentes temas sociales, una serie de pláticas, no sabiendo esto tú y yo, y me platicabas que hubo, al menos por distintos medios y tuyos, me enteré de que hubo una caravana un poco macabra, un poco drástica, que hubo una oleada de suicidios, una forma de escapar a toda esta realidad que los está ahogando. ¿Eso continúa? ¿Fue cimbrante para la sociedad ver que muchísima gente estaba quitándose la vida? No, eso continúa. Mira, eso continúa porque resulta que como no hay dinero, no hay circulante, no hay trabajo, ha aumentado el servicio de luz, ha aumentado la comida, no hay medicinas, entonces no hay dinero definitivamente, ni hay oportunidad de dónde pagar. Y hay mucha gente que se ha endeudado, que no tiene fondos, y la gente cuando no tiene dinero, ni tiene que comer, ni hay opciones. Es muy común, mira, escuchar personas profesionales, catedráticos, incluso, que dicen, mira, yo quiero irme de Honduras, sí me voy a ir como de lugar. Estoy pensando ya, es que antes tú lo escuchabas en los estratos muy bajos. Hoy estás escuchando a catedráticos de alto nivel cultural decir, tengo que irme de Honduras, tengo que salir de Honduras, tengo que irme ya no soporto estar aquí en Honduras. Entonces es muy común ahora. Lo que me dices tú es de que también gente acomodada tomó la opción del suicidio en esta ola de... Es que para ahí vamos. Hay gente que si no se ha suicidado y si está buscando un escape, va a salir del país, como lo están haciendo empresarios, no te estoy hablando de pequeñas empresas, no estoy hablando de MIPYMES, estoy hablando de personas que tienen empresas establecidas y que han tenido ahorita, han ido a la quiebra, u otros están cerrando sus negocios y otros están buscando como única alternativa el salir del territorio hondureño, incluso de ir a invertir en otros países. Hazme entender esto. Roberto tiene una pregunta para ti, ¿verdad? Sí, Ismanía, te iba a preguntar, se vio que cuando las elecciones pasadas, se vio claramente que hubo fraude y la gente salió a las calles. Hubo una especie de movimiento. Por acá se pensaba de que la gente estaba un poco organizada y esa posiblemente fuera una salida política, ya sea del pueblo organizado, con metas de futuro, ¿verdad? De un futuro mejor. Entonces, eso no se ve ya, la represión las ha apagado. ¿Qué ha pasado con ese movimiento? ¿Ya no se menciona? No, siempre hay movimiento. Mira, Honduras tuvo, a razón de eso, la entrada incluso de miembros de la OEA y de miembros, como te decía, de la MASI. Incluso también se instaló en Honduras a petición del mismo Estado y de la misma necesidad que hay el alto comisionado de las Naciones Unidas aquí para los Derechos Humanos, el alto comisionado también de la ACNUR aquí en Honduras, pero esto no ha servido en nada para paliar la necesidad que tiene el pueblo. Uh-huh. Al contrario, yo siento que cuando se incorporan a la población hondureña y a los programas de Honduras, tantos organismos y tanta gente internacional, se abrió un diálogo también para ver y resolver los problemas políticos. Por otro lado, está la discusión todavía y el esclarecimiento de los crímenes políticos que generaron un impacto. Bueno, algunos defensores de derechos humanos hablan de 33 crímenes, y otros hablan de 29, pero de todos esos solo un sargento ha sido capturado hace como unos 20 días. Pero ¿qué ocurre durante todo este proceso que solo se ha hablado de política, solo de política, solo de política? Se desprotegió completamente al pueblo. Empezó a incrementar la canasta, el hospital, escuela, el seguro social, que es uno de los casos más grandes, que se confirmó el desfalco, el robo, la muerte de tantas personas porque se robaron medicamentos y son casos de alto impacto. Pero estas cosas empezaron a quedar en el olvido. La política tapó tan grandes necesidades aquí en Honduras que se olvidaron de que el pueblo come, se olvidaron de que no hay trabajo, se olvidaron que no hay opciones. Y se olvidaron que los niños están creciendo en la calle sin la protección del Estado, porque el Estado se convirtió realmente en el enemigo del pueblo. Y hablo de Estado no solo a referirme a un partido político. Yo al menos pienso que todos los políticos que estuvieron metidos en el diálogo de ahorita, de ver cómo se reparten el poder, quién es el presidente, quién no lo es, que los mismos defensores de derechos humanos que se parcializaron con un grupo y otros con otro grupo, esto provocó que nadie se acordara del pueblo. Hasta el momento, creo que los congresistas que tenemos en nuestra Cámara Legislativa, mira, no han hecho ni una tan sola ley que ha ayudado a la población hondureña en absoluto. Ellos se aumentaron un salario que redunda entre 70,000 lempiras y los hondureños solo recibieron 400 lempiras. No pueden ni siquiera pagarse con 400 que el aumento de la luz que hubo el día de hoy, que ya estamos ahorita en una etapa de ahorro de electricidad, porque no hay electricidad para saber cuántos días. Entonces, sí, no soy partidaria, yo al menos, de aprobar ninguno de los movimientos políticos o ninguno de los candidatos. Yo me he mantenido muy al margen de eso. No, yo hoy me está refería, todavía circulando. Es manía. Me referí, todavía están. Es manía, yo me refería a movimiento de masas, de abajo, de los no, de abajo. Todavía hoy, es que los movimientos de masas se han dado aquí precisamente por razones políticas, no por movimientos relacionados con la situación directa de necesidad del pueblo, sino más bien de política. Por ejemplo, ahorita ya empezaron la marcha de las antorchas y esta marcha de las antorchas está dando también en este marco de violación a la libertad de expresión, de la captura también del periodista David Romero, que tenía un juicio civil por un lado, pero por otro lado, pues se ejecutó la orden de captura de una manera muy violenta, ignorando una ordenanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no tocarlo. Y han venido dándose un montón de acontecimientos aislados, además de los movimientos indígenas que están viniendo también en estos días, y que y lo que nos espera para esta semana, que es la caravana o mega caravana, como le llaman unos, otros le dicen la madre de la caravana. ¿Qué tan grande otros sería esa caravana? La conocen como el Vía Crucis del Migrante. Mira, la caravana, según la cifra la dio un miembro del Estado de Honduras, precisamente en México, que dijo que iban a salir 20.000 personas. Pero no hay un estimado real, que no lo hemos podido nosotros certificar, ni tampoco la prensa hondureña, de decir van a salir 20.000 de un solo. Sí, yo sé que desde ya hace unos 10 días están saliendo núcleos familiares. Hay lugares donde han salido 40 personas de un núcleo familiar completo. Hay otro grupo familiar que, si tú lo sumas, no te bajan de 100 personas, porque va la abuela, el abuelo, los nietos, o sea, va toda la familia afuera, y eso es lo que está ocurriendo, esa es la diferencia. Supone que el día de mañana, entre mañana y 3-4 días, que es la fecha que se estima para el Vía Crucis del Migrante, que era antes, pero que ahora se llama la Caravana Madre, supone que van a salir muchos hondureños de diferentes lugares del territorio nacional, en particular la zona sur, la zona de Olancho y la costa norte, que son los lugares más golpeados por la hambruna y por la inseguridad. Esto Ismanía, es un tanto preocupante. Tenemos como unos 8 minutos más en el programa, pero el video inicial que pusimos está sobre la caravana de gente del Congo, de varias partes de África, de la destrucción social de Haití con los últimos levantamientos que hubo ahí, sociales, cubanos, y están básicamente siendo vilificados, manipulados por AMLO hasta cierto punto en forma indirecta, pero también por los alcaldes locales, y ha facilitado también algún tipo de violencia por la desesperación de la gente, en donde el público se está poniendo en contra de ellos. Y parece que México está jugando bien sus cartas en pretender ayudar, retener la ayuda, suspender oficinas, no dar los salvoconductos y crear desesperación para echarles encima al público. Ahora, esto está pasando actualmente en Chiapas, conforme las declaraciones de Ramón Verdugo, el hermano Ramón Verdugo. ¿Qué va a pasar cuando venga esta otra gente? Y viene, ya está toda esta situación en donde México tal vez sí pueda absorber a toda esta gente, pero políticamente le están echando encima al público a esto, sin que nadie vea la condición y la situación, el problema de fondo, por la ausencia de democracia, la ausencia de principios, el exceso de robo de sus recursos, políticos entregados a con condiciones completamente ajenas a la protección de su pueblo. Nadie lo ve, nadie ve este problema de fondo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a ser recibidas estas gentes? ¿Y cómo vamos a tratar de atenuar y hacer comprender que Honduras es básicamente la muestra de lo que le puede pasar a México si sigue comprometiendo sus recursos? Si los políticos hábilmente nos empiezan a convencer de que para progresar tenemos que entregar lo que nos pertenece a otros. ¿Qué piensas? ¿Qué, uh-huh. ¿qué crees? Si no, esto mira, para todos. Lo que espera ahorita a los hondureños, y yo lo repito constantemente, es mucho, mucho sufrimiento. Porque igual la gente que se está yendo y los que se piensan ir, porque no van a ser 20,000 a mi criterio, van a ser quizás 40,000, 50,000, porque los primeros que lograron llegar y que muchos pasaron y otros que están todavía en el territorio mexicano y que se están viendo cómo se ubican, todavía estos forman parte de una esperanza para la gente de Honduras que queda con miras también a juntarse con sus familiares que están en el norte. Pero yo creo que si no se hace realmente un plan conjunto de una política migratoria preventiva, que debería de haberlo hecho los miembros de la Secretaría de Seguridad que se reunieron en Honduras, y mientras el Estado de Honduras siga robándose todos los fondos, porque se convirtió en un comodín, a mi criterio, las autoridades del Estado de Honduras. Le quitaron el problema a Honduras y se lo mandan para México, y a ellos no les importa que la gente no coma en el territorio mexicano. O sea, a ellos no les importa que lo que esté pasando, y te lo digo porque he hablado con la canciller, he hablado con la comisión de trata, es que a nadie le importa. Sí. Aquí el tema migratorio no es un tema importante realmente. Lo que te puedo decir, mira, con Hugo Castro, con personas que se te son familiares, Tijuana está sobresaturado, ya hay rechazo social a que venga más gente. Hay una cerrazón de Estados Unidos hacia todo este tipo de movimientos. Pero el problema de fondo, el robo de recursos naturales, la recuperación social de cada pueblo es la solución real, que no salga la gente y que no llegue a estas necesidades, pero como que nadie se atreve Pero para eso hay que presionar para que el Estado de Honduras al menos suelte todo el dinero y la ayuda que ha mandado Estados Unidos para acá. Yo en eso coincido con Donald Trump, porque si él ha dicho que ha dado dinero para que las personas abran oportunidades a través del programa Alianza de la Prosperidad, Planeta Verde, por ejemplo, otro lugar. Mira, aquí hay un financiamiento para medio ambiente y no hay un lugar en donde se haya plantado un árbol. Uh-huh. A pesar de que hay movimientos ambientalistas muy fuertes, pero tú no vas a ver una campaña de reforestación aquí. Es más, estamos terriblemente en la cuestión del calentamiento global, pero mientras se siga robando el dinero el Estado de Honduras, la situación del migrante no se va a resolver. Sí, tenemos ya cortos minutos, Ismanía. Tenemos un minuto. Sí, un minuto. Y vamos a seguir explorando distintas cosas en cuestión de problemática social. Lo que vamos a tratar de explorar enseguida va a ser una situación de Guerrero. Y sí difiero en mucho en ti en cuanto a que la solución venga de los partidos políticos. Yo creo que el pueblo en sí es el que tiene que dar solución a su problemática. Los políticos ya son básicamente una inconveniencia. Nos están llamando ya que tenemos segundos. Es que los políticos nunca te van a resolver nada. Ellos están resolviendo ahorita incluso su problema de corrupción, de impunidad. Lo están resolviendo tapando leyes y todos están con medidas sustitutivas los que han sido llevados a los tribunales de justicia. Entonces ellos resuelven todo a su manera y a su provecho, pero realmente nadie, como te dije, se está interesando en la situación del pueblo hondureño. Le importan los migrantes. Los segundos están ya básicamente limitados. Te queremos dar las gracias, sí. Y te queremos dar las gracias no solamente por estar aquí con nosotros, pero también por tu energía positiva y por todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Una última pregunta. ¿Vienes con la caravana con la oportunidad de tal vez conocerte personalmente? Tenemos ya que despedirnos. Yo voy a llegar a darles un abrazo muy grande a ambos, bueno, a todos los que están allí en la cabina. No me voy a quedar sin la gana de llegar a México. Mi familia es asilada política, tú lo sabes muy bien, porque tú me ayudaste. Pues yo estoy sola aquí en Honduras y he tenido problemas muy fuertes, pero los amo mucho. Es México, mi corazón es mexicano, aunque mi ombligo sea hondureño, pero los amo muchísimo. Okay. No tengo cómo agradecer al pueblo hondureño que tenemos el tiempo ya no es nuestro. Tenemos que salir. El tiempo ya no es nuestro, Ismanía. Gracias. Ya nos están viendo de mala cara los del siguiente programa, pero ahí vamos caminando. Grande. Once again, estamos aquí en KQBH 101.5 Radio. Acabamos de hablar con Ismanía Platero y sobre la cuestión de Honduras. Muchísimas gracias. Aquí vamos a estar el lunes que entra para otra sección del zapatismo, 100 años y 25 años. Gracias.